descendido de que te escuchar la escudería pa'l frente. Bueno, acomodando todo, se viene el fin de semana, se viene el TC2000, se viene el Super 8, y qué tema, ¿no? El de cambiar las modalidades de campeonato, lo hace la TRB6 con esa modalidad de los primes que tienen los sábados, lo hace ahora el TC2000, lo hizo con los recargos en su momento, ya lo hace con este Super 8, que es más que nada una picada. Dos autos a la par, nada de cajón, nada de cajón 1, cajón 2, dos autos a la par, semáforo en verde, una vuelta, banderazo. El que llega primero termina ganando, y el que queda llega segundo queda eliminado. De esos 8 quedan 4, de esos 4 quedan 2, esos 2 corren la gran final para ver quién es el que hace la pole. Bien. ¿Te gusta? Para la mejor formación de partida. La mejor formación de partida. Ya la clasificación fue. Bueno, en definitiva. ¿Pero te gusta o no te gusta? No, para confundir a la gente. Es más, te metes en la información del TRB6, no nos llega nunca la información. Lo que podemos lograr es a través de internet. No nos atienden, pero bueno, Dios es Turca y atiende en Buenos Aires. Y campeonato de verano, campeonato de otoño, de primavera, de invierno, juntan todo y en definitiva, después de esa junta de puntos, de los pilotos ganadores de las distintas etapas en la temporada 2011, sale el campeón del TRB6. Es para confundir a la gente, la puntuación nadie la conoce. Y esto del TC2000 también, si no tenés una radio en la oreja, realmente no podés saber qué está pasando en la pista. ¿Vos qué opinás? Sí, a mí me confunde mucho lo del Super 8, no me gusta, directamente no me gusta, y coincido totalmente con vos con la TRB6. La TRB6 no hay una puntuación, no hay información. Sí, hay. Lo que pasa es que puntuación sí. Hay un reglamento deportivo. Pero son es la función nuestra, ¿no? Sí, somos periodistas, o sea, la función del periodista es ir y buscar la información, no que te venga y tenés todo servido. El tema es que... No, servido más, pero tiene que tener un reglamento de prensa donde te puede... tiene. Hay un reglamento deportivo donde está la puntuación. Lo que nosotros ponemos por ahí en tela de juicio es cambiar los formatos tradicionales de las carreras. Del campeonato que se hacía antes, que es el campeonato largo, el campeonato donde el que terminaba más adelante todas las carreras era el que ganaba, y bueno, después todas las categorías lo fueron cambiando, hasta inclusive el turismo carretera, porque implementó los playoffs, que fue muy resistido, y que al final, hoy por hoy, está dando resultados, porque los últimos campeonatos se definieron en la última carrera. En la última carrera se define todo, con una puntuación distinta, así que veremos qué pasa este año para terminar este turismo de carretera, que está realmente peleado, parejito, pero en definitiva todavía no se sabe qué marca ni qué piloto puede ser campeón. Bueno, tenemos mucha información, vendemos, Lore. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, 148, 45 y 46 en mecánica integral. Teléfono 414-1700, visita la Mercedes y te sorprenderá, servicio completo para camiones y pickups, ruta 36 y 506. En el Mouras de La Plata se presenta el TC Río Platense, va por la tercera fecha del playoff. También van a estar los Sport 1050 y otras de las categorías que va a estar acompañando es el TC 2000 Platense. Apostá y ganar la categoría Agencia Hípica y de Lotería 49, esquina 136, llama al 4798-964. Indy Light en Estados Unidos, 13ª competencia del año, Esteban Guerrieri corre en Kentucky. AFA Motors de Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, calle 13, 154 y 155. se prepara para vivir un fin de semana a puro karting con la copa rota. Ya están los equipos instalados, hoy día de pruebas extraoficiales. Tapas de cilindro Rafa, Rafael Espósito, hijo, reparación de todo tipo de tapas. Estamos en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. En otras nada más, arranca la actividad en Montesí, 15ª fecha de MotoGP, Gran Premio de Japón. Vamos a estar informando de toda la previa antes de los entrenamientos libres de hoy a la noche. Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia, llama al 450-0684. También este fin de semana se presenta la monomarca Fiat, los APAC 1300, 1400 y el TC del Sur. Si en Loco Resto Bar, para festejar comiendo muy bien, hoy a la noche las mujeres no pagan la cena. Si en Loco Resto Bar, diagonal 74, esquina 58, llama y reserva al 453-0230. Volvió todo a la normalidad. Rally mundial en Francia, checkdown fue para Sebastián Loeb. Estación de servicio de Las Palmeras, carga higiénese y combustible. Con su carga de gas, sume puntos y ganas. Avenida 72, dice 11. En Zárate también va a haber actividad. Ahí se va a estar presentando la categoría APACAR con tres pilotos de la Ciudad de La Plata. Retóquese su auto, pinturas Remo Esperanza, 50 años de experiencia en la estética del automotor. Estamos en 65 y 150, llama al 15-605-2364. Y por supuesto, la Sport 1050 se presenta también en el Roberto Mouras de La Plata, con presencia de un piloto de nuestra ciudad. Móvil Gas, obligación y prueba hidráulica en el DIN, sección en multipunto. Móvil Gas, avenida 13527, teléfono 482-9503. Estás en la escudería. Estás en la redonda 100.3. El automovilismo deportivo, seguilo en vivo en el aire del 100.3. Desde las 8 de la mañana, viví la presentación del TC2000 en el Autódromo Eusebio Mancilla de Junín. Además, el TC Río Platense y el TC Mil Platense desde el Roberto Mouras, encabezando toda la actividad. Y desde Ciudad Arista, una nueva presentación de la Copa Rotax de karting con los pilotos platenses. Viví todo el automovilismo zonal, nacional e internacional, con Jorge Bianchi, Daniel Solesi, Miguel Ángel Pérez y el único equipo periodístico que transmite automovilismo en la Ciudad de La Plata. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Espíritu te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochila, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Espíritu. En la avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata, de Timberland, RL y Dash Public. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Aprende a disfrutar de un clásico platense. Almendra Café Bar. Encontrate con el estilo y la buena onda en una esquina clásica de la ciudad. 8:57. Desayuno, menú ejecutivo y cenas. Almendra Café Bar. Shows en vivo a partir de los jueves. Reservas para cumpleaños y eventos al 425-6079. La escudería. Mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. It is a trip. Muy bien, 17 horas 11 minutos en la ciudad de La Plata y el TC2000 se presenta en Junín con esta nueva modalidad. Jorge, ¿qué nos puede deparar? Bueno, me faltó informarle a la gente que el ganador de este Super 8, después de la competencia de eliminación, logra 30 puntos. Esto es importante, ¿eh? Ojo con el campeonato, que Matías Rossi la tenía recontra clara. Llevaba mucha diferencia con respecto a Pernía. Ahora le lleva poca diferencia a su compañero de equipo Mariano Wagner y poca diferencia también a Lionel Pernía, que es el hombre de otra marca con Honda peleando el campeonato al test del viso Matías Rossi en el TC2000. En definitiva, después del Super 8 tenemos que actualizar campeonatos. Después se viene la gran final allí en Junín. Tienen que entrar a boxes a cambiar por lo menos un caucho. ¿Estamos de acuerdo? Dos cauchos, por lo menos. Por lo menos dos, sí. Bueno, yo tenía entendido que uno. Son dos. Sí. ¿Son dos? Sí. Bueno, por eso practicaron en distintos autódromos. En definitiva, una competencia distinta, una competencia que ya los mecánicos estuvieron practicando el cambio de ruedas para ser rápidos y la salida de los hombres vuelta a la pista allí en Junín. ¿Y cómo se la bancará lo que estaba deteriorado? ¿Lo habrán arreglado bien? Bueno, el tiempo será testigo. Boulogne la Catedral con toda la línea Intraut de equipos para soldar MIG y TIC, inverter y corte por plasma. Siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, llama al 483-1971. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendido por su dueño. Llámanos al teléfono 489-2121. También puedes pasar por 54 entre 10 y 11. Vení a Eduardo GNC y comprobá que la inyección y el gas son compatibles. 122-35-35 bis. Consultanos al 489-7038. Bueno, el fin de semana se viene el tercero de Platense. Es la tercera fecha de los playoffs y tiene a un piloto como Rodolfo Camardelo, que lo que está, viene muy bien afilado. Recordemos que Camardelo viene con los motores de Daniel Berra, un hombre que es exitoso dentro de las categorías nacionales, con los chasis, con el trabajo en el chasis de Trombini, de Carón Trombini o Carucha, Arnaldo Trombini hijo, que desde que agarró el auto ha pegado un saltito. Dicho sea de paso, la primera carrera que trabajó en ese auto Trombini, ganó Camardelo y empezó a ser protagonista. ¿Con quién será la lucha, no? El fin de semana, yo creo que hay un racimo de pilotos, hay varios que pueden estar en la pelea, porque Terribirín es otro de los que siempre está ahí adelante. Hay que ver Fonseca, que es el campeón de la categoría y que viene con la taba mal, da la vuelta, pero en cualquier momento en Boca también. Son varios, ¿no? La verdad que sí. Partamos de una base que los 12 que entraron al playoff son los 12 mejores que han estado, digamos, en competencia durante todo el año. Viene la punta Cutini, seguido y muy de cerca justamente por Rodolfo Camardelo, el muchacho que vos acabas de nombrar con la preparación de esta gente, de Berra y Trombini. Y tercero viene Darío Rapari, el chico de Mar del Plata que tiene un muy buen auto, pero después la seguimos, tenemos una nota. Así es, lo tenemos a Juan Cruz Álvarez en contacto. Jorge, lo podés saludar. Hola Juan Cruz, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo, preparando los bolsitos ya para salir para Junín. Bueno, me parece bárbaro. ¿Qué opinás del Super 8? Creo que va a estar bueno, que va a ser un sistema nuevo a implementar, que hay que probarlo, ¿no? Pero en lo previo parece estar muy divertido. ¿Te metés dentro de los 8 o hay que trabajar más en el Peugeot para tener una buena clasificación por lo menos, Juan Cruz? No, la verdad es que en el caso mío, hace dos o tres carreras hemos perdido un poco rumbo en el auto, pero tengo mucha fe de que este fin de semana se va a revertir. Creo que he tenido una primer mitad del año, primeros tres cuartos de año hasta ahora muy buena. Las últimas dos carreras no fueron de lo esperado, pero creo que vengo haciendo un año cumpliendo los objetivos que nos hemos puesto a principio de temporada. Nos metimos tres veces en el top ten, que es lo que nosotros más anhelamos con la marca y con el equipo, y bueno, creo que este fin de semana será una chance para mí para volver a los primeros planos y ojalá podamos estar de vuelta en el Super 8. Se sigue adoleciendo el tema aerodinámica, eso quería decir, para este auto realmente por la cola. Sí, seguro, seguro. El problema más grande que tenemos es el aerodinámico, pero creo que no va a ser fácil. Tenemos un auto y un equipo muy competitivo, creo que con ganas de trabajar y de revertir esta situación, así que veremos de cómo está el fin de semana. Creo, como te digo, voy con muchas ganas, con mucha fe de revertir la situación de las últimas carreras. Ahí se fue. Qué lástima. Bueno, una lástima. Quería preguntarles. Sí, era la policía. Sonaba la sirena. Bueno, ahora vamos a intentar. Bueno, un Juan Cruz Álvarez que yo le iba a preguntar cómo seguía. El año se iba a seguir con lo mismo, pero el año que viene puede haber cambios para Juan Cruz Álvarez. Si retomamos el contacto con Juan Cruz, completamos la nota. Dale. Tenemos. Parabrisas Plus, cristalizos originales polarizados, floteos y alarmas. Tenemos láminas para cristalizar antirrobo, 44 casi esquina 131. Teléfono 414-1600. SM Autopartes, toda la Nissan, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31 esquina 63. Teléfono 451-4827. Mecánica Folcini, todas las marcas. Nacionales importados, suspensión y tren delantero, calle 3 entre 71 y 72. Teléfono 451-7100. 110. ¿Te vinieron a buscar, Juan Cruz? ¿Qué pasó? No, no, era el bombero. Bueno, me faltaba preguntarte, ya se termina el año, Juan Cruz Álvarez, ¿cómo se inicia la temporada 2012? ¿Intentás nuevamente para estar dentro de lo que es turismo de carretera? ¿Qué es lo que va a pasar con el TC2000 de este equipo Peugeot? Contame. Vamos a ver, por lo pronto en TC2000 no... De alguna forma no... Tengo propuestas de otros equipos y las estoy analizando. Creo que en el mes de octubre, noviembre va a ser clave para ver el camino a seguir. Obviamente, seguir en producción es una de las chances también. Uh-huh. Pero bueno, uno tiene que analizar y ver lo que puede llegar a pasar a futuro. Y bueno, con respecto al Top Race, supongo que vamos a seguir dentro del MIA Racing Team, de la estructura que estamos hoy por hoy. Y intentaremos, si aparece algún proyecto serio, volver a estar en el TC, que es el objetivo. Está bien, con la autorización lógica de la CTC. Bueno, vienen a buscar del TC2000, es una categoría especial, no categoría especial, ¿es un equipo realmente oficial? Sí, tengo dos o tres propuestas de otros equipos oficiales, que bueno, algunos que se están incorporando a la categoría, otros que están cambiando de estructura o de lo que sea, y bueno, todos están analizando el año que viene, y bueno, he tenido contacto con dos o tres de ellos, y obviamente hay que esperar y ver qué pasa, ¿no? Son dos meses claves ahora que se empiezan a mover un poco la ficha de la realidad. Como por ejemplo Hugo Cuervo con el Linco y el Vento de Volkswagen. No, sí, Hugo Cuervo va a entrar, supongo, no, la verdad no tuve contacto con ellos, pero bueno, hay otras marcas y equipos que se están moviendo también, y nuevas estructuras, nuevas ideas, y bueno, la verdad que me tengan en cuenta me llena un poco de orgullo, así que veremos ahora qué pasa de acá a fin de año. Juan Cruz Álvarez, gracias por atendernos, te mandamos el abrazo de siempre, y bueno, que termines bien esta carrera de Junín, carrera especial, distinta a todas. Y fundamentalmente, todo bueno para el año que viene, ¿eh? Dale, muchas gracias, nos estamos viendo. El testimonio de Juan Cruz Álvarez. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, sería de responsabilidad en todas las tarjetas, Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuesto 137, la línea más completa para tu Fiat en 137, 43 y 44, llama al 470-8300. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, ventas por mayor y menor, Avenida 25, 512 y 513. Muy bien, estábamos hablando, Kelo, cuando justo entró Juan Cruz Álvarez, sobre lo que se viene el fin de semana en el Río Platense. Cantidad de autos, ese es un tema, 28, y creo que van a ser menos también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le cuesta tanto al Río juntar autos? ¿Vos podés tener una idea de qué es lo que está sucediendo? No tengo la explicación justa, pero es un tema que hace varias carreras que se viene notando. Que no pueden superar los 30 autos. Yo no creo que los costos sean mayores a lo que puede ser el platense, no, digamos. Son similares. Están bastante similares, pero no sé lo que está pasando con la cantidad de vehículos. Volviendo al tema anterior, hay chicos que pueden estar peleando la punta y pueden ganar el domingo y no tienen la suerte necesaria. Justamente Tribilín es uno de los muchachos que es protagonista ya desde el día sábado. Se tiene un mal año. ¿Viste? Y cuando llega el momento de definir, siempre pobre le pasa algo. El Gordo Fonseca, otro que en la carrera anterior había sacado una ventaja abrumadora, prácticamente tenía la carrera ganada, y bueno, también le pasó algo parecido, ¿no? Esto es automovilismo, lo que pasa. Exactamente. Así que bueno, es una incertidumbre cómo va a llegar, pero sí estoy seguro de una cosa, que los 12 que están dentro del playoff son los 12 que hicieron las mejores cosas durante todo el año. Es verdad. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, Esmeralda Atención en 66, esquina 150. Bruno Asesores de Seguros, 20 aseguradores nos permiten ofrecerle las mejores cotas y las más completas coberturas. Calle 20, 58, 59, teléfono 453-3078. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Jacón en La Plata, alineación, balanceo y frenos, en la esquina de 6 y 39. Llámanos al 427-6129. ¿Quieres viajar cómodo y seguro? Llama al 421-9885. Remises Futuro, anota 423-3185 también. Fábrica de Sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66, 137 y 138. Teléfono 450-6379. Y en Tolosa, 520, 11 y 12. Ayer en el Autódromo de La Plata, Gialombardo 1.29, buen tiempo del piloto de Bernal. Angelini con la 2 quedó a 60 centésimos, no le cayó bien el viento según Juan Marcos Angelini a la 2, pero Gialombardo 1.29, no es mal tiempo para encarar Río Gallegos y recuperar la carrera perdida. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22. Llama al 480-5272 o al 15-409-0437. Merlo Car Racing, preparación, atención de karting en pista, en la esquina de 62 y 123. Llámanos al 425-3733. Al mundo le falta un tornillo. Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni, avenida 44, 160 y 160. Llámanos al 470-6186. Recuerden, el sábado tenemos programa desde las 18 hasta las 20. De 6 de la tarde a 8 de la noche van a tener todo lo que suceda en el Roberto Mouras de La Plata el día sábado. Clasificaciones, palabras de protagonistas. Por supuesto, también todo lo que esté sucediendo en Junín con el TC2000. Y también lo que esté pasando con la Fórmula Renault 2.0. Sábado de 18 a 20, domingo de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tenemos un protagonista, lo presentamos, Lorena. Lo presenta Antonio Novoa, hijo, su mueblería en Placares, Futones y Paf, los mejores precios en la calle 12, casi 61. Llámanos al 451-7275. Y es Ayrton Molina, yo ayer les contaba que va a estar corriendo el fin de semana en el equipo Chic Racing, el equipo de la familia Kisling. Y lo saludamos. Ayrton, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Acá viajando para Junín, así que tranqui, esperando el fin de semana con muchas expectativas. Bueno, Ayrton, cuando por ahí no se esperaba que ibas a estar este fin de semana, se dio la posibilidad de ir a probar con el equipo Chic Racing y anduviste muy bien, y es por eso que vas a correr. Sí, se dio la posibilidad de correr, nos llamó la gente del Chic, la familia Cotiñola para correr, y bueno, se hizo una prueba, los autos anduvieron bastante bien, se pudieron conseguir buenos tiempos y hicimos correr, así que muy agradecido a la familia Cotiñola y a todo el equipo por la posibilidad esta que nos dan de poder correr con un bajo presupuesto en el equipo de ellos. Bien, la prueba en Olavarría, y trabajaron también pensando que son dos carreras que se van a recuperar este fin de semana en Junín, Ayrton. Sí, se trabajó mucho en Olavarría, teníamos un poquito perdido, los autos estaban un poquito mal, que se acomodaron mucho, trabajamos muchísimo con Cristian. Bueno, se entrecorta, se está perdiendo la señal. Seguramente que... Ahí se fue, se cortó. Está viajando, está viajando. Estaba cantado, ¿no? Bueno. Cuando se pierde la señal, está viajando, se corta. Vendemos y ya enseguida retomamos la nota, dale. Liderar Compañía General de Seguros, un nuevo local en City Bell, 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Liderar, llámanos al 15-572-9419. Fletes DBS y Cargas Generales habilitado para todo el país. De Diego Cirito, llámanos al 15-409-3394. Mecánica Integral Pollo, Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados, en calle 66, 139 y 140. RH Competición Racing, para todo para tu auto de carrera, en 41, 11 y 12. Cada vez más cerca tuyo, también presentes en el Autódromo Roberto Mouras. Estaba diciendo, Ayrton Molina, que alguna complicación en el auto cuando recién empezaban la prueba allí en Olavarría. Sí, teníamos un poco complicado el tema de la aerodinámica con los autos, así que intentamos mejorar, se mejoraban bastante, se trabajó muchísimo con los alerones, la puesta a punto del chasis, y se mejoró bastante al final del segundo día, así que muy conforme. Te vas, te quedás, te vas de los monopostos, Fórmula Renault 2000, quiero preguntarte si vas a tener continuidad hasta fin de año en este equipo. Está pensado tener continuidad, queda una ficha más después de esta que sería Potrero, y después si sigo corriendo, tenemos el presupuesto para correr el año que viene. La idea es pasar un auto con techo y dejar el fórmula, así que vamos a ver qué pasa durante el verano. Bueno, cuando hablas de un auto con techo, tenés la posibilidad del TC Mouras, porque vos, al haber estado corriendo en una categoría nacional, los antecedentes te habilitan, ¿no? Sí, el TC Mouras sería una posibilidad, pero por ahí apuntamos a algo un poquito mejor, como el TC Pista o el TC Mouras. Perfecto. Ayrton, lo mejor para el fin de semana, un abrazo y que tengas una buena carrera, la vamos a estar siguiendo. Bueno, muchas gracias, saludo a toda la gente que me está acompañando, déjame agradecer a todos mis sponsors, a Walter, a la gente de Brera, a GLC, a Conal, y bueno, a toda la gente y a mi familia que se con la plata. Ahí está el testimonio de Ayrton Molina, viajando hacia Junín, corre el fin de semana en la Fórmula Renault. Gobernía Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas, avenida 66, esquina 145, llamanos al 450-6356. ¿Problemas con los frenos de tu auto? Visita Parmac Frenos y Embragues, servicio para autos, motos e industria, Parmac Frenos y Embragues, en la calle 54, 143 y 144, llama al 450-5648, repuesto de los primos, repuesto Rino, Volkswagen y Chevrolet en 122, 62 y 63. Hablamos de karting, Augusto, ¿qué tenemos? Bien, Daniel, lo decíamos en los títulos, ya está todo listo, todo preparado en Ciudad de Vita, están los equipos instalados, los pilotos, ya en este jueves, para lo que va a ser un fin de semana a puro karting con la Copa Rotax. El viernes se va a estar disputando la sexta fecha de la Copa Rotax Buenos Aires, y sábado y domingo se va a disputar la gran final de Rotax Argentina. Hoy ya tenemos pruebas, ensayos libres, lo que viene a ser pruebas extraoficiales, sin tiempos, pero ya probando para lo que va a ser el día de mañana con la sexta fecha de la Copa Rotax, y ya teniendo en cuenta que se viene un fin de semana con mucho karting, que con mucha definición, porque ya estamos en el final, mañana va a ser la última fecha de la Rotax Buenos Aires, y va a comenzar el sábado y el domingo lo que va a ser la gran final de Argentina. Perfecto. Con un Nicolás Moscardini platense que va a estar representándonos acá a la ciudad de La Plata, y esperemos que haga un buen trabajo, ¿no? Bueno, en la segunda media hora me contás qué va a pasar en Zárate con los chicos de Apacart. Dale, un abrazo. Embragues Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados en 6030 y 31, teléfono 453-4763, caja de cambio en Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición. Diagonales en 74, 71 y 72, teléfono 417-7813. Bueno, les cuento el fin de semana y enseguida vamos a la pausa. En la octava fecha del TC 2013 están inscriptos Roberto Ucha, Cristian Pérez, que es el puntero del campeonato, Néstor Goya con el 2500, el negro Cristian Robledo, que ganó la última con el Peugeot 504. También está inscripto Carlos Acuña, Michel Isaías, Mauro Palumbo, Oscar Buiani, el hombre de Punta Lara con la Coupé Fiat 125 atendida por Matías, Mario Chulce, el alemán Fuchs von Richthofen con el Peugeot 504, piloto de Villariza, Miguel Aquilio con el Taunus que viene de Saladillo, Marcelo Repeto, Luis Corihuela con la Coupé Taunus también de Gallego García, también está inscrito Jorge Costa, Picho Centurión, Alfredo Centurión, que va con la Coupé Taunus, y ya les digo quiénes son los otros. Sergio Poggi con el Opel, viene de Saladillo y va a estar en el equipo de Aquilio. Horacio Carulo con el 504, Saúl Marcón, un debutante, Lucas Rodríguez, ayer hablamos con él, el hijo de Caracú Rodríguez, que va a estar debutando. Sergio Gardiazabal con un Taunus, y Pablo Di Giuli, que viene con un 2500 de Saladillo. Esos son los 22 que el fin de semana corren en el TC 2000 Platense. La escudería, no pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico.

Muy bien, vamos bajando la intensidad con la música, bajamos un poco la adrenalina. Amansa la fiera. La así es, del fin de semana. Vendemos, Lore, que tenemos más información. Bolonia Catedral, el surtido más completo en máquinas eléctricas. Encontra Maquita, Bosch y Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas. En 55 esquina 15, llámanos al 483-1971. Visita la Mercedes y te sorprenderá servicio completo para camiones de pick-up, engrase y mecánica. Nuevo local en ruta 36 y 506. Aposta y canal La Catedra, agencia hípica y de lotería, 49 esquina 136. Llámanos al 479-9964. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados. Calle 13, 154 y 155. Teléfono 461-3482. ¿Qué más tenemos, Jorge? Internacional, con un argentino, Esteban Guerrieri. Mañana comienza el entrenamiento en el óvalo de Kentucky, en Estados Unidos. Indy Light es la categoría, bien sabido por todos ustedes. Es la 13ª competencia de la temporada 2011, anteúltima. Con esto les quiero decir que New Garden, que es el puntero del campeonato, compañero de equipo de Esteban Guerrieri, va a salir campeón. Sí. Porque el segundo es Guerrieri y está a 90 puntos de su compañero de equipo. Evidentemente que está todo definido. Mañana 9:45 están los entrenamientos, 16:15 la clasificación, y el domingo 67 vueltas en el óvalo de Kentucky, en la competencia de Esteban Guerrieri, este argentino que el año que viene ya está pensando en la IndyCar, categoría máxima del Norteamérica, para el piloto argentino. Ojalá que pueda reunir la sponsorización lógica, porque no es nada baratita, el ingreso a esa categoría, y pueda estar este gran piloto argentino. Tapa de cilindro El Rafa, Rafael Espósito Hijo, reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139. Llámanos al 414-0153. Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia, llama al 450-0684. Móvil Gas, obligación y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación. Móvil Gas, 13 y 527. Llámanos al 482-9503. Martín Chef, comida para llevar. 10 años atendido por su dueño. Llámanos al 489-2121. Pasa por 54 entre 10 y 11, Bulnera Catedral, con toda la Nintrau de equipos para soldar MIG y TIC, inverter y corte por plasma. Siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, llámanos al 483-1971. Bueno, de La Plata a Tecnópolis, porque el emblemático Torino, que hace unos días estuvo girando en la Antártida Argentina, en la tarde de hoy va a estar en la muestra Tecnópolis, con una producción especial del programa que se emite en la televisión pública, Elegante Sport, que va de 19 a 20 horas, o sea, de 7 a 8 de la noche, de 7 de la tarde a 8 de la noche, el que conduce Sergio Goycochea. Ahí va a estar la gente que estuvo en la Antártida, ahí van a estar Tito Cotavizcaya, Hugo Mazzacane y el Torino, de propiedad hoy del Museo de Roberto Mouras de La Plata. Tenemos un protagonista en línea, lo presentamos, Lorena. Lo presenta Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, bloqueos y alarmas. Tenemos la mina para cristales antirrobo, 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600. Y es Malek Farah, que el fin de semana va a estar en la Sport 1050. Malek, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien, y queriendo saber cómo viene todo para el fin de semana. Se corre la Sport 1050 y estás dentro de los inscriptos, ¿es así? Sí, es así, están inscritos como todo el calendario para correr con el Sport, y lo hacemos alternativamente con el GT2000. Hoy teníamos planeado una prueba, pero llovió la madrugada, estaba muy mojada la pista y no pudimos ir, la postergamos para mañana, si dan las condiciones. Bueno, venís del triunfo del domingo que nosotros transmitimos, el fin de semana pasado, en el GT2000. ¿Se puede repetir? ¿Puede haber doblete para el Sport 1050 este fin de semana? Vamos a tratar. Tenemos que hacer algunas modificaciones en el auto, porque en la carrera anterior, en lo rápido, iba muy prendido de trompa y con la tendencia a sobrevirante, mitad de curva para adelante, no rápido. Bueno, trabajando eso, creo que vamos a ser protagonistas. Malek, compartimos el fin de semana, vamos a estar transmitiendo y seguramente con ustedes, con la Sport 1050. Te mando un fuerte abrazo y gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos ustedes. Ahí está, el testimonio de Malek Farah, protagonista de la Sport 1050. Mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales importados, suspensión y tren delantero, calle 13, 71 y 72. Llámanos al 451-7110. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, sería de irresponsabilidad. Avenida 31, casi 67. Teléfono 453-2922. Repuestos 136, de la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. 137, 43 y 44. Llámanos al 470-8300. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, esmera de atención en 66, esquina 150. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Jacón en La Plata, eliminación, balance y frenos. Neumáticos Carlos, en esquina de 6 y 39. Llámanos al 427-6129. Se está yendo el calor en Europa, de todas maneras, tanto en España como en Francia. Sabemos que las temperaturas todavía son altas. Y en Francia se está realizando el Rally Mundial, una nueva fecha, con una temperatura ideal, muy cálida, muy, muy interesante, apto para las competencias en ruta. Y se realizó el checkdown en Francia y volvió todo a la normalidad. Y digo esto porque Sebastián Loeb marcó la diferencia, segundo Ogier, su compañero de equipo, y tercero, atención, Dani Sordo con el Mini Cooper. Se viene el Mini Cooper para este rally, un auto realmente muy pero muy potente, que está realizando gran tarea. Cuarto, Yari Matiladvala con el Ford, y la quinta posición para otro Citroën, el de Peter Solder. Mañana ya comienza entonces en lo que hace etapas, Rally Mundial en Francia, y estaremos con toda esa información. Fábrica de sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66 137 y 138. Teléfono 450-6379. En Tolosa, 520-1112. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22. Llámanos al 489-5272. Merlo Car Racing, preparación, atención de karting en pista. Merlo Car Racing, trayectoria y seriedad. 62 esquina 123. Llámanos al 425-3733. Problemas con la llave de tu auto, Cerrajería Capital te lo soluciona. Llámanos al 452-9784, 60 entre 18 y 19, hora de corrido. Al mundo le falta un tornillo, Bulonera Baldoni lo tiene. Torques especiales, maquinaria y herramientas, Bulonera Baldoni, avenida 44, 160 y 161. Teléfono 470-6186. Bueno, nos llevo un mensaje al 55588, lo voy a leer textualmente, últimos tres números, 790. Dice, ustedes hablan de las categorías, ¿por qué no tienen autos? Porque no hay dirigentes, solamente el Indio Diz junta autos en el TC Platense. Bueno, un tema, ¿no? ¿Por qué no hay autos en las distintas categorías? Porque no es solamente en una, es en varias. Pero tenemos un protagonista, también vamos a hablar del tema con él. Lo presentamos, Lorena. Lo presenta el integral de chapa y pintura Foradori, cabina presurizada, laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua PPG, Foradori, chapa y pintura, 43 141 y 142, llámanos al 15-463-4643. Y es Marcelo Simonetti, piloto del TC Río Platense. ¿Cómo andas, Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de la escudería. ¿Cómo andan? Bien, bien, sabiendo que estás inscripto, te vemos en la lista para el fin de semana, así que me imagino que habrá novedades con esa Chevy. Sí, sí, sin duda hicimos un montón de cambios en la suspensión y bueno, vamos a tratar de ir por más. Bárbaro. Marcelo, te quiero hacer una consulta como hombre del automovilismo, que hace años que nos conocemos, y por ahí tu opinión no tengo duda que va a ser válida. ¿Por qué cuesta tanto juntar autos en las distintas categorías, y por ejemplo en el TC Río Platense? Mira, yo creo que fundamentalmente pasa mucho por lo económico, no me quedan duda de que pasa mucho por ahí, porque hay muchos chicos de que están todas las fechas en el autódromo pasando el día, y le preguntás cuáles son los problemas, y los inconvenientes es que el que no tiene el motor roto ha tenido algún golpe o una cosa o la otra, y netamente lo que pasa es falta de plata, no es por otra cosa. Y bueno, nosotros en la categoría nuestra, fundamentalmente, si vos agarrás el ranking, los autos están, hay el TC Río Platense tiene un parque de 60 autos, si vos agarrás el ranking, fíjate que tenés 40 y pico de casi 50 pilotos rankeados. Lo que pasa es que nunca se nos dio la posibilidad de que una carrera vengan todos, ¿no? Que es lo que hablamos varias veces con la gente de la comisión. También sería autoengañarse, porque si económicamente la gente no tiene la posibilidad, si una carrera juntás los 40 y pico de autos a la otra carrera, seguramente tenés 15, porque se está dando el caso de que hay mucha gente que no puede tener la continuidad de todo el año de correr. Y bueno, hay muchos chicos que con el cambio de goma y eso, por ahí se le hizo un poco pesado y ahora están esperando el año que viene para reingresar de vuelta a la categoría. Caso de Claudio Gargulo, este chico Neira, Marcelo, está con el motor desarmado, hace 3 carreras que no viene. Sí. Bueno, hay gente que está un poco complicada también por el tema del trabajo, Pozanzini que estaba de viaje. Hay unos cuantos pilotos que hoy por hoy no están acercándose a la categoría por problemas laborales o por problemas económicos. Y después tenemos un gran número de chicos que han emigrado a otras categorías, como es el TC Pista Mouras, y bueno, se nota. Hoy por hoy te sacan 4 o 5 autos y se nota. Nosotros estábamos acostumbrados a tener un parque muy, muy grande, ¿no? Bueno, pero de cualquier manera no creo, o sea, el nivel de la categoría creo que es espectacular, ustedes lo deben saber. Sí, sí, sí, sí. De eso no hay duda. El nivel conductivo de los pilotos es bueno. El nivel de autos, la regularidad en cuanto a los autos en sí en el día de la carrera, vos fíjate que salvo que haya alguna piña grande o algo, los autos no se paran. Creo que no estamos mal. No tenemos la suerte, ya te digo, de por ahí poder redondear, de juntar a todos los autos. Hay algunos chicos que han ido a correr al Platense, por ahí porque en esta categoría por ahí no podían encontrar los resultados que querían, y por ahí, dicho por boca de ellos, de que en el Platense es más fácil conseguir un resultado. Sí, pero no. vos sabés que no es así, o sea, van los que dicen eso cambian de categoría y después terminan abandonando. Te puedo dar ejemplos muy concretos, el del chico que le compró el auto a Gastón Ciovane, que estaba corriendo con ustedes, pasó al Platense, corrió 2 carreras y se terminó yendo. Otro, Hernán Insúa, era protagonista en el Río, fue al Platense y le está costando muchísimo. O sea, no hay ninguna categoría que sea más fácil que la otra, Marcelo. No, yo te digo lo que dicen ellos. Sí, sí. Yo no creo que ninguna categoría sea fácil. O sea, toda la gente de adelante, de cualquier categoría, tiene los autos adelante porque trabajan, no por otra cosa. Lo que pasa es que por ahí hay quienes se creen de que hay categorías que sean más fáciles que otras. Sí. Y es como decís vos, a la hora de que te metes en la cancha te das cuenta de que cualquiera te gana. Claro. Pero ¿y es lo que pasa? Creo que la categoría estamos bien, bueno, estamos tratando de mejorar siempre en lo que es lo económico para que la gente gaste lo menos posible. O sea, yo digo, estamos como si yo haría algo en la comisión, yo no hago nada, simplemente por ahí doy alguna opinión. Pero o sea, se trabaja con ese afán. Y yo creo de que el año que viene vamos a arrancar muy muy bien, porque está el compromiso de un montón de competidores, de chicos que vuelven el año que viene, porque realmente es como que esto del playoff y eso no le da muchas ganas, ¿no? Por ahí uno es algo. En el año por ahí no llega a entrar en el playoff, pero dicen no, ya está, ahora encaro todo para el año que viene. Y bueno, tenemos la certeza de que hay un montón de muchachos que el año que viene van a arrancar de vuelta, que hoy por hoy no están compitiendo. Así es, Marcelo, compartimos el fin de semana, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de todo el grupo nuestro, y bueno, déjame mandar un saludo a todos los chicos del taller mío, que son los que siempre me dan una mano y me acompañan los fines de semana, a Roberto Moita con el tema de los motores y a Guillermo Fernández con el chasis. Te mando un abrazo. Ahí está Marcelo Simonetti, protagonista del TCR Platense. Fletes EBS Carga General es habilitado para todo el país. De Diego Cirito, sería de responsabilidad de llamar al 1540-93394, liderar Compañía General de Seguros, nuevo local en City B, el 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Liderar, llámanos al 15-572-9419. RB, tapas de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio. Rectificación Vigal, experiencia Sería de los trabajos, 38 Casiquina 16, llama al 482-9524. La escudería, no somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. ¿Querés vender tu auto o moto? No corras riesgos y asegura tu venta. Ahora, Diario El Plata te ofrece más. Pagando solo 15 pesos, podés publicar tu auto con foto en el nuevo suplemento Vehículos de Diario El Plata. Sí, pagás solo 15 pesos. Vení de lunes a viernes de 9 a 17 y la foto la tomamos nosotros y es gratis. Además, durante 30 días tu aviso aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet. Totalmente gratis. Clasificados El Plata. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. El automovilismo deportivo, seguilo en vivo en el aire del 100.3. Desde las 8 de la mañana, viví la presentación del TC2000 en el Autódromo Eusebio Mansilla de Junín. Además, el TC Río Platense y el TC1000 Platense desde el Roberto Mauras, encabezando toda la actividad zonal. Y desde Ciudad Evita, una nueva presentación de la Copa Rotax de karting con los pilotos platenses. Viví todo el automovilismo zonal, nacional e internacional con Jorge Bianchi, Daniel Solesi, Miguel Ángel Pérez y el único equipo periodístico que transmite automovilismo en la ciudad de La Plata. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Un 29 de septiembre de 1938, nací en la provincia de Santa Fe uno de los hombres más importantes de la historia de la preparación de los motores. Un 29 de septiembre, nací en Rafaela, Oreste Santiago Antonio Berta. En 1966 fue designado jefe de desarrollos avanzados del ICA Renault y con su trabajo comenzó a mostrar la varita mágica cuando en 1967 los torinos arrasaron en turismo carretera. Preparó los coches para las 84 horas de Nürburgring en 1969, construyó el Berta LR para el Mundial de Sport Prototipos y un motor de 8 cilindros para la Fórmula 1. El Mago construyó los monoplazas que dominaron los campeonatos de la mecánica argentina, preparó las Coupé Fuego que lograron 6 títulos en TC2000 con Traverso e hizo un chasis de Fórmula 3 para correr en Alemania. Además, progresando en el trabajo, construyó un túnel de viento en Altagracia y desde 1997 el equipo Berta Motorsport defiende los colores de Ford en TC2000. En 1998 supervisó la entrega de motores de la Fórmula Renault, en el 2000 colaboró en el proyecto de la Copa Mégane y en los últimos años desarrolló las primeras motrices que se utilizan en la Fórmula 3 sudamericana, Top Race V6, Top Race Junior y TC2000. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Hoy, 29 de septiembre de 2011, cumple 73 años de vida un santafesino de ley, preparador por excelencia y conocedor de motores como pocos, como lo es el Mago Oreste Berta. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Habla Oscar, de Archivo. Bueno, un abrazo Marcelo, suerte para el domingo. Y bueno, lástima que sos hincha de Ford y te subiste en Chevrolet. Pero bueno, sabés lo que es bueno. Bueno, gracias, un beso y suerte para el domingo, Marcelito. Sabés que te aprecio mucho y sos un gran tipo. Un abrazo. Mecánica Integral Pollo Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados en 66, 139 y 140, llamá al 15431-9848. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo. Gomería Enzo, teléfono 450-6356. Visita Parmac Frenos y Embragues, servicio para autos, motos, industria. Parmac Frenos y Embragues en 54, 143 y 144. Caja de cambio en Los Hornos, reparación de diferenciales 4x4 y competición. Diagonal 74, 71 y 72. Gracias, Lorena. Bueno, tenemos a Jerónimo Roldán con el motociclismo y enseguida vamos a estar con él. Jorge, tenemos programa el sábado. Sí, señor. Desde las 18 a las 20, con todo lo que haya pasado en Junín, con todo lo que haya pasado en el Mouras, con notas de los protagonistas, con toda la actividad. Y el domingo... Y el domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas estamos con todo lo mencionado, ¿no? Desde Junín, el Super 8, vos en el Mouras con todas las categorías, Augusto en Ciudad de Vita con la Procar. Que los Genovesi. Que los Genovesi también está ahí trabajando en el Mouras. Bueno, hay especiales, importantísimo, porque les dije en la semana, lo charlábamos. Para recomendar. ¿Por qué razón el motociclismo no tiene injerencia directa para el llamamiento de público en la República Argentina, pero sí, en Bahía Blanca, el Speedway. El Speedway que realmente se llena un autódromo espectacular durante toda la temporada. Y si hablamos del motociclismo, qué mejor que escuchar lo que nos va a decir Jerónimo Roldán. Adelante, Jerónimo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchachos. Saludos ahí en la mesa. Hoy arranca la MotoGP en el Gran Premio de Japón en MotoGP, hoy mismo día que cumple años inclusive el español Dani Pedrosa. Vamos a estar hablando un poco de historia porque se ha disputado en 33 oportunidades este Gran Premio. 12 fueron donde se van a correr en el día de hoy. Suzuka ha sido el anfitrión del evento en 19 ocasiones y las dos restantes en Fisco. En MotoGP se empezó a llevar a cabo el Gran Premio de Japón recién a partir de 1999 y desde ese año hasta el día de hoy ha sido siempre en esta ciudad. Haciendo un poquitito y hablando de estadística, haciendo futurología un poco, si llegara Casey Stoner a conseguir la pole el día sábado, sí, quedaría como el que más pole position consiguió en la historia en una temporada de MotoGP con 10. Hasta el momento tiene 9. En igual cantidad de números están Valentino Rossi en la temporada 2003 y el propio Stoner en la temporada 2008. Por último, hoy 22:10, los primeros entrenamientos libres, 2:10 de la mañana, el horario para la segunda tanda. De esta manera arranca el Gran Premio de Japón, ya acercándonos al final de la temporada. Mañana seguramente vamos a estar hablando ya con el registro de los tiempos de los pilotos, lógicamente prestándole más atención a lo que hagan los dos que pelean por el título de este año. Estamos hablando, claro, de Casey Stoner y de Jorge Lorenzo. Y también el sábado y domingo en el programa, tanto de 18 a 20 como el domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Jerónimo, un abrazo y gracias por el informe. Un abrazo para ustedes, chau. Ahí pasó Jerónimo Roldán con el motociclismo. Les cuento, el fin de semana, TC Río Platense va por la tercera del playoff. TC 2000 Platense con 22 inscriptos y algunos a confirmar. También la Sport 1050, la monomarca Fiat, que promete un número interesante. Va a haber mucha actividad en el Roberto Mouras de La Plata. Y también va a haber karting, Augusto, y va a estar la gente de Apacar en Zárate, ¿es así? Augusto. Apacar en Zárate, en el Cartódromo Internacional, con la octava fecha del año. Tres pilotos de la ciudad de La Plata que van a estar presentes, los hermanos López, José María López y Nerina López, y también Ezequiel Jacín. Nosotros vamos a estar en Ciudad de Vita, sábado y domingo, con la Copa Rotax, actualizando toda la información de lo que esté sucediendo desde el cartódromo de Ciudad de Vita. Gracias, Augusto, y nos reencontramos el sábado. Un abrazo. Bueno, gracias, Quiero Genovesi, y nos reencontramos el fin de semana en el autódromo. Así es, gracias a vos, Daniel. Bárbaro. Mañana no tenemos programa porque hay fútbol, pero el sábado, de 6 de la tarde a 8 de la noche, pongan la 100.3 que van a tener todo el automovilismo, y por supuesto el domingo a partir de las 8 de la mañana. Gracias a todos los que están del otro lado, porque siempre digo, el programa lo hacemos entre ustedes y nosotros, si no, no.